solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con la última hora de la Dana en Valencia. El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha dado un parte, datos preliminares de las consecuencias que nos ha dejado la intensa lluvia, lo que se conoce como la Dana en la comunidad valenciana. Escuchemos a Carlos Mazón. Que queremos lanzar a esta hora es reiterar la alerta general de la que hemos hecho mano, que nunca habíamos hecho mano de ella, que hemos vuelto a reiterar esta mañana a primera hora, para evitar especialmente y muy claramente en la provincia de Valencia cualquier desplazamiento en carretera, y conviene ir evitando también desplazamientos en la provincia de Castellón por carretera. A las 7 de la mañana ya hemos activado el teléfono de desaparecidos, que es el 900-365-112. No es un teléfono para reportar emergencias, para eso sigue vigente y no ha caído el 112. El primer mensaje que queremos lanzar. Más de la actualidad. Se incrementa el número de fallecidos. El diario Levante está dando cuenta de al menos 50 muertos en la provincia de Valencia. Como dijimos ayer, hemos activado el procedimiento de múltiples víctimas, por tanto estamos adelantándonos ya a los aspectos de medicina legal, a los aspectos de identificación, y conforme vayamos confirmando, porque hemos visto algunas noticias que van hablando de números de víctimas, no podemos ofrecer número de víctimas concreta en este momento, es materialmente imposible para confirmarlo con total seguridad, y por tanto lo iremos haciendo a lo largo de las próximas horas. Es el parte que ofrece a esta hora la Generalidad Valenciana. Escuchamos a Carlos Mazón. Recordemos, gente atrapada, calles inundadas, centros comerciales, puentes caídos, peligrosos rescates. Nos reportan impactantes imágenes que nos deja esta Dana. Se busca en los registros. Y por allá en el año 1996 habría caído algo similar en esta provincia. Lluvia descomunal en la Comunidad Valenciana. También en la provincia de Albacete. Se ha anunciado que al menos 7 personas se encuentran desaparecidas. Es la última hora entonces de el mal tiempo en el Levante y otras zonas de España. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. A continuación vamos a dar cuenta precisamente de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Qué trae la prensa hoy? Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El repaso de la prensa en el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, solicite la tarjeta débito que tiene el respaldo de Visa. Podrá hacer compras dentro y fuera de España, es decir, que puede viajar con esa tarjeta. Además, abrir una cuenta bancaria con el pasaporte Iqualo. También microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Iqualo. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. El diario El País en primera página, varios muertos en Valencia y 6 desaparecidos en Albacete. Y actualizando la información, recientemente dábamos cuenta de 7 desaparecidos en Albacete. Pasamos también a dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. El juez rastrea 5 documentos clave de la apropiación indebida de Begoña Gómez. Recordemos que Begoña Gómez es la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También se habla de la Dana en Valencia, que recordemos ha cancelado el AVE Madrid-Valencia, también el puerto de la ciudad, es decir, Valencia está incomunicada. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Los titulares de los principales periódicos. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. El diario El Clarín de Argentina destaca en primera página, derrumbe fatal en Villa Gesell. Apuntan a una obra irregular. Pasamos también a dar cuenta de los titulares del diario El Tiempo de Colombia en primera página. El diario más importante de los colombianos trae las 5 claves para entender la reforma sobre la descentralización que aprobó el Senado. ¿Qué implica para las finanzas de la nación? Y es que este martes avanzó la iniciativa que aumenta el giro de recursos a los departamentos. Ahora se viene el pulso en la Cámara. En el inicio del segmento de alto nivel de la COP16, los líderes del mundo pidieron paz con la naturaleza. Reforma de la salud, los puntos clave de la ponencia que se radicó en el Congreso. ¿Hubo cambios sustanciales en el proyecto? Se pregunta el diario. Y recoge la opinión de los expertos. Estamos repasando la actualidad en el Café Mañanero, los titulares de los principales periódicos. Vamos también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso en primera página. Apagones. Telefónica plantea acuerdos de pago y remediación del servicio, remediación del servicio. Y sobre las elecciones de 2025, destaca cómo será la modalidad del debate presidencial en su primera vuelta. Esa es la otra faceta que tiene en estos momentos Ecuador, que ya está en modo campaña electoral. Por cierto, la policía invita al candidato Jan Topic a entregar su celular a la fiscalía ante amenazas. Continuamos con los titulares de la prensa. Vamos también a dar cuenta de lo que ocurre en Bolivia. El diario El Deber. Hay preocupación por cómo están las cosas, cómo se ha caldeado el ambiente en el país. La polarización ha alcanzado, sobrepasado los límites. Los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. El gobierno prepara nuevo operativo de bloqueo en Cochabamba y sube número de policías. Más acerca de los titulares de el periódico, uno de los periódicos más importantes de Bolivia, El Deber. Unas declaraciones de Evo Morales. De "yo he disparado a nunca dije eso". Evo Morales asegura que le tergiversaron por su castellano imperfecto. Por otra parte, Yanine Áñez apunta contra Luis Arce por la escalada de violencia en Mairana. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Vamos también con la República Dominicana. A ver qué nos dice la prensa de la República Dominicana en el día de hoy. El diario Libre, exactamente, destaca: la violencia familiar y social deja al menos 9 muertos en 3 días. Haití sigue entre los principales destinos de exportadores de República Dominicana. Y vamos finalizando este repaso de la prensa también con Venezuela. A ver lo que trae hoy la prensa venezolana. Exactamente, el diario El Nacional. El diario El Nacional. La profecía de Lula que Maduro ignoró y que ahora amenaza las relaciones entre Brasil y Venezuela. Son los titulares de los periódicos más importantes de España y América Latina. A continuación, escuchamos también las tendencias en las redes sociales. Es un segmento que nos comparte Carlo Angulo. Tendencias en las redes sociales a esta hora. ¿De qué se habla, Carlo Angulo? Más comentado a esta hora entre las últimas tendencias de las redes sociales, por supuesto que las redes están llenas de las noticias acerca de la Dana, las increíbles imágenes de lo que pudieron haber sido como tornados, al igual que videos de los rescatistas en distintas zonas de Alfafar, Masanasa, al igual que Catarroja, se han divulgado en redes sociales y son el tema principal de conversación junto con las imágenes del nuevo cauce del río Turia. Lo que ha sido el estado de alarma que se ha viralizado en las últimas horas sigue formando parte de lo más comentado, y por supuesto nombres como el de Valencia, al igual que el de Castilla y Andalucía, fueron parte de lo más comentado por el azote que ha tenido este fenómeno meteorológico en las últimas horas. Nombres como el del presidente Carlos Mazón, al igual que los números de urgencias, fueron parte de lo más comentado, mientras que la cuenta de la AEMET sigue actualizando constantemente respecto a las noticias con todo lo que tiene que ver con las actualizaciones del estado de la modificación del tiempo en las últimas horas. Una catástrofe en todo el este de España, sin duda, que deja hasta este momento, de acuerdo con datos que se han podido ver en el diario El País, a través de las redes sociales, se comparten imágenes, por supuesto, de lo que ha sido el fenómeno y también noticias de que la Dana ha causado al menos 13 muertos solo en la provincia de Valencia, según fuentes de la Guardia Civil. Entre los fallecidos se encuentran 4 niños. Por los momentos se espera todavía más comunicados por parte de las autoridades oficiales, a la vez que se siguen realizando los procesos de rescate para todas las personas afectadas. Ese sería el tema de conversación y, por supuesto, el hashtag inundación es lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. En todo caso, actualizar el número de fallecidos, al menos 50. Es toda una tragedia en la comunidad valenciana. Latinos FM 107.9, la más popular. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Que la risa de tanta alma joven tiene que migrar, porque la llamarada de los sueños nobles ya no alumbra más. ¿Quién dijo que nos ganó el olvido o que nos venció el jamás? ¿Quién dice que hay caminos imposibles de encontrar? ¿Quién dice que perdimos si entre las angustias sigue Panamá? ¿Quién cree que no hay manera de dar a su historia un mejor final? Sigamos respirando, también por los demás, porque la causa es buena, no me canso de tratar. La vida se puede apuntalar a fuerza de mentiras, removiendo heridas y olvidando amar. ¿Cómo borrar distancias sin echarnos a andar? ¿Por qué asumir que el norte en el sur y delirar? Por dentro. el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero. En Latinos FM. Escucha en Latinos FM y le estamos actualizando la información en torno a la Dana en Valencia. Se confirma la tragedia sobre el número de víctimas mortales. Varían las cifras, desafortunadamente. A medida que se van entregando balances oficiales, se incrementa el número de fallecidos. A esta hora de la mañana, hablamos de las 9:25, se habla oficialmente de más de 50 fallecidos. Más de 50 fallecidos a raíz de la DANA. Esto solo en la comunidad valenciana. A todo esto hay que añadir que están cortadas las vías, recordemos, con la capital Madrid. Además, el puerto de Valencia está cerrado. Repito, es el primer dato oficial que se maneja a esta hora de la crisis. Tanto el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, como la delegada del gobierno han pedido que los ciudadanos eviten cualquier desplazamiento por carreteras. Repito, la última hora en lo que tiene que ver con la Dana en Valencia. Atención, más de 50 fallecidos. En todo caso, van variando las cifras, pero a medida que se van confirmando, pues desafortunadamente el número se incrementa. Más de 50 fallecidos en la comunidad valenciana. A todo esto, repito, hay que añadir también el panorama en el que se encuentra la comunidad corte de carreteras. Las autoridades están pidiendo a los ciudadanos que no se desplacen. Se suceden también las alertas por parte de los servicios de emergencia. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad a esta hora. Hoy dando cuenta de toda una tragedia en la comunidad valenciana. Y seguimos también con los temas que nos competen aquí en el Café Mañanero, los segmentos. Latinos FM 107.9, la más popular. FM 633-144-912. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego Dos. La casa de Diego Dos. Espera desde las 9 de la mañana con desayunos típicos de Ecuador, como bolón de verde, tigrillo y encebollado. A mediodía, disfruta de nuestro menú diario con primeros, segundos, bebida y postre. Los viernes, deleítate con tripas asadas al carbón. Y los fines de semana y festivos, prueba nuestras parrilladas, encebollado mixto, hornado, bandera, pescado frito, arroz con camarón y más. Avenida Giorgetta 48, la casa de Diego II. Sabores que tienes que probar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Aviopark es Venezuela en tu mesa. El restaurante especialista en cachapas originales para escoger. La cachapa madre mía, queso de mano, ternera desmechada, plátano maduro, aguacate y cobertura de queso llanero. Prueba la Salto Ángel y la doble cara. Son más de 15. Disfruta de sopas, sabor a hogar, parrilladas y de todas las tapas venezolanas. Aviopark, restaurante y parque de bolas, donde puedes celebrar bautizo, cumpleaños y toda ocasión. Y contarán los peques de la casa con un espacio diferente y seguro para jugar. Calle Constitución, número 41, Torrente, 684-190204. Síguenos en Instagram. Aviopar es Venezuela en tu mesa. Ah, y estas navidades vive el sabor tradicional en Aviopar, Venezuela en tu mesa. El mejor sitio para comprar, Casa Pino Van. El mejor sitio para comprar, productos de mi tierra, solo en Cash Latino Van. Tiene el día de los difuntos, todos los productos para la dorada morada, Cash Latino Van. En las fiestas de Todos los Santos, que no te falte la tradicional colada morada. Cash Latino Abad, con la mejor colada morada. Además, productos latinoamericanos y nacionales. Recuerda, los ingredientes de los platos tradicionales de las fiestas de fin de año. Refrescos, bebidas, quesos y mucho más. Avenida La Plata 107, Valencia. Abierto todos los días, incluso fines de semana y festivos. Tus productos preferidos al menor y mayor en Cash Latino Abad. Restaurante Yacaré, exquisitos sabores de Brasil y degustaciones de Ecuador. Disfruta nuestra mesa gourmet y churrasco brasileño. Además, platos a la carta. Yacaré, ambiente familiar, amplio comedor y terraza. Calle Vicente Sancho Tello 7, Valencia. Abierto de miércoles a domingo. Reservas 960-064-999 y restauranteyacaré.es. Exquisito sabor de Brasil. Atención amigos y amigas, ¿buscas trabajo? ¿Quieres mejorar tu formación? Esta es tu oportunidad. AESCO ONG te invita a la segunda Feria de Empleo y Formación en Valencia. Será el próximo 14 de noviembre desde las 9:30 hasta las 14 horas en el Hotel SH Valencia Palace, en el Paseo de la Alameda 32. Habrá empresas con información para conseguir empleo, cursos gratuitos, charlas sobre emprendimiento y repoblación de pueblos y asesoría sobre la nueva ley de extranjería. Todo esto y mucho más te espera. Entrada libre, no te lo pierdas. Nos vemos allí. Llegaron las navidades y Bora Bora te trae el primer gaitazo navideño con la agrupación venezolana Valen Gaita, tocando las mejores gaitas. Este 29 de noviembre, no te lo puedes perder en Bora Bora Discoteca. Entrada anticipada, 10 euros. En taquilla, 15 euros. Tendremos comida venezolana, DJs invitados y regalos navideños a las primeras personas. Apertura a partir de las 12 de la noche. Reserva 631-534-356. Ya lo sabes, el primer gaitazo navideño en Bora Bora Discoteca. La Torre Music, LRM Records y Educa Eventos presentan a Kevin Roldán. Kevin Roldán en Valencia. la atracción entre tú y yo. Este sábado 2 de noviembre, Kevin Roldán. Entrada general 20 euros. VIP 35 euros. Cómpralas en wowticket.es. Kevin Roldán en Discoteca Tomasa. No tenemos sexo. Camino de Marjal 52. Albal. Info y reservas 601-14-6373. Kevin Roldán en Valencia. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tenemos cita con la abogada Luz Piedrahíta. Hoy vamos a hablar acerca de los menores nacidos en España que no ostentan la nacionalidad española. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Así es, Jorge. Es un tema muy interesante, dado que muchísimos migrantes piensan que al tener hijos en España, automáticamente estos serán españoles. Pero no es así. Entonces nos preguntamos, ¿qué van a hacer? ¿Van a poder ser residentes? ¿Van a poder estar legales en España? Claro que sí. Hay que tener en cuenta que no todas las nacionalidades van a permitir que tramitemos la nacionalidad por simple presunción. Un tema que ya abordamos anteriormente y que sabemos que se está complicando. ¿Por qué se está complicando, Luz? Porque en los registros civiles están pidiendo que los padres estén legales para poder solicitar esta nacionalidad al bebé. Es el caso, por ejemplo, que se van a enfrentar ahora argentinos, peruanos o sobre todo los colombianos. Luz, es un tema que no sé cómo abordarlo. Penoso, se entiende la necesidad por un lado, porque cada ser humano está en el deber o tiene el derecho a buscar un sitio mejor. Futuro. Sí, correcto. Es un instinto de supervivencia, pero luego también es poco ético tener una familia para intentar solucionar los problemas. Lo digo porque correcto, hay quienes lo toman desde ese punto de vista. Y con lo que nos estamos encontrando en este caso, si bien la ley de extranjería contempla la posibilidad de otorgarle permiso de residencia o regularizar la situación de la persona inmigrante que no tenga el permiso para residir en España y trabajar, esa posibilidad, me dice usted que ahora hay inconvenientes. ¿Para quiénes son los inconvenientes? ¿Para quiénes es el inconveniente? ¿Para los padres o para el menor? Aunque el tema va de menores. ¿Por qué que resulta que usted nos ha dicho en estos micrófonos que la situación del menor depende de la situación de los padres? Claro, van unidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es verdad que ya no todas las nacionalidades daban esa simple presunción, pero sí que estábamos encontrando argentinos, peruanos, colombianos que podían hacerlo. Entonces el bebé era adquiría la nacionalidad española por simple presunción y posteriormente los padres podían tener una residencia por 5 años. Por tanto, permitían que pudieran tener un trabajo mejor, pudieran tener incluso una vivienda donde que puedan alquilar y tener un futuro mejor para este menor español. Pero ahora esto se está bastante complicado. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo requisitos que van a impedir que se pueda acceder a esta nacionalidad por simple presunción. ¿Qué requisito? Que los padres previamente estén regulares en España, que tengan una tarjeta de residencia, que tengan un número de NIE, y por tanto, al no cumplir este requisito, no nos quieren aceptar los demás documentos. Luz, entonces, tener hijo en España y ser inmigrante en situación irregular puede ser un error si se piensa que de esa forma se va a regularizar, o a solucionar sus problemas. Correcto, Jorge. Por ese motivo, lo que ha cambiado, Luz. ¿Qué es lo que ha cambiado? los requisitos, ¿vale? Se han cambiado los requisitos, se ha visto que al final muchas personas han venido no a quedarse, sino lo que hablábamos, Jorge, pensando que el hijo era una moneda de cambio, y lastimosamente esto ha tenido un efecto rebote y no ha sido lo que se esperaba. Esto ha ido pasando, como por ejemplo pasó con Bolivia y con Ecuador, que los padres tienen los hijos, los menores nacidos aquí, ¿vale? De esas nacionalidades, no son españoles, por tanto tienen que adquirir la nacionalidad boliviana o ecuatoriana, y para que estén regulares estos menores, los padres previamente tienen que estar legales, y se les dará lo que llamamos, y lo que estábamos hablando hoy, la autorización de un menor nacido en España. Luz. Vale, pero que solo se otorga si los padres están regulares, si no, no se va a poder hacer. Recordemos que la situación de los ecuatorianos y bolivianos se complicó a raíz de un cambio en la constitución de esos países. Correcto. Respecto sí. a la nacionalidad de los hijos de sus ciudadanos. En el caso de Colombia, ¿qué ha cambiado como para que ahora los hijos de colombianos nacidos en España no tengan derecho a la nacionalidad o automáticamente no la obtengan como venía ocurriendo? Correcto. El problema es, Jorge, que se puede dar una interpretación un poco más restrictiva si cogemos la normativa colombiana, ¿vale? Yo me he tomado la molestia de leerlo y me he dado cuenta que, claro, que en ningún momento la Constitución colombiana les niega en primera entrada la nacionalidad colombiana a los hijos de colombianos nacidos en el extranjero. Luz, pero entonces por sí, ahí ha sido también el problema. Si bien recuerdo, se iba al consulado de Colombia y se Correcto. Pedía un certificado de que ese niño no tenía la nacionalidad colombiana, no estaba inscrito. Claro, correcto, sigue siendo igual, pero el problema es que estamos encontrando ahora cuando acudimos al registro civil. En el registro civil nos están diciendo que efectivamente todos los documentos del consulado, del padre, de la madre, del bebé, pero también nos exigen un requisito nuevo que a partir del 1 de octubre lo estoy viendo en las solicitudes. ¿Cuál es ese requisito? Tarjeta de residencia de los padres o de alguno de ellos y número de NIE. Esto implica que tengo que estar regular en España, porque para yo tener una tarjeta de residencia es porque estoy legal en territorio español. En pocas palabras, Luz, para tener familia en España, para tener hijos en España, hay que estar regularizado. Sí, es verdad que podemos tener hijos aquí, pero no va a ser la vía de escape para estar legal en España. Si tengo hijos en España, no van a ser españoles, se van a quedar irregulares y por tanto tendré yo que estar primero regular para darle esta residencia a mi hijo y posteriormente que sea español. Luz, ¿por qué ha cambiado? ¿Qué se ha movido en la política o en la administración? Ya usted me decía que más bien era una interpretación de la Constitución colombiana, de las normas colombianas, o que las autoridades en España de inmigración o de registro venían siendo bastante flexibles en ese sentido. Correcto. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, ¿qué ha pasado desde mi punto de vista? Que se ha utilizado esta figura barrena errónea también y que no se ha recibido lo que se quería por parte de España. Que el colombiano, por ejemplo, eso lo digo en Colombia, ¿vale? Pero también está sucediendo con todas las demás nacionalidades, por ejemplo, con Argentina y con Perú también que podían acceder. ¿Qué está pasando aquí? Que lastimosamente la idea era que asentaran la familia en España, que tuvieran aquí un arraigo, que vivieran aquí. Pero lastimosamente se está viendo que tienen aquí los documentos, viven unos años, adquieren la nacionalidad española y vuelven a migrar a otra parte de Europa, vuelven a su país de origen o incluso se van a Estados Unidos. Al final no se obtiene lo que se quería, que era que el migrante repoblara, digamos de esa manera, España, ¿vale? Y que ayudara también y aportase a la economía. Se aporta a corto plazo, pero a largo plazo no. Y también evitando que, también pienso que protegiendo a los menores, evitando que el menor sea una moneda de cambio. Tengo un hijo a cambio de papeles. Ya lo decíamos en algún momento, es poco ético. Pero volviendo a la situación, si es política, ¿quién puede solucionar este problema? ¿Qué puerta hay que tocar? Vale, aquí tienen que hablarse en consulados, Ministerio de Asuntos Exteriores, hablar con la sede central en Madrid, revisar requisitos y ver cómo se puede reinterpretar todo esto. Yo lo que les estoy diciendo es que al primer no, no se queden con ese no, vayan al registro, entreguen la documentación y que les entreguen un documento fundamentado para poder recurrir, apelar, por qué están denegando esta nacionalidad por simple presunción. Hemos abordado hoy un tema muy interesante que es una novedad, es un tema de interés para los inmigrantes. En este caso nos referíamos de Colombia, de Argentina, Perú. ¿Qué otros países, Luz? Vale, hay que tener en cuenta que la nacionalidad por simple presunción estaba muy limitada, ¿vale? Pero en este caso les voy a decir un listado, ¿vale? De los que ahora nos van a pedir que digamos exactamente por qué queremos esa nacionalidad y que los padres estén regulares, ¿vale? Hay que tener en cuenta que solamente está permitido para Argentina, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, Paraguay, Perú, Santo Tomé, Portugal, Guinea-Bissau y Uruguay. Pero Uruguay también tenemos el mismo problema con que esto, por ejemplo, estaba pasando con algún país como puede ser Bolivia. En este caso, en Uruguay no quieren aportar el certificado de que el menor no es uruguayo y por tanto se queda apátrida, porque lastimosamente Uruguay no deniega la nacionalidad a los hijos de uruguayos nacidos en el extranjero, que es lo que está pasando también con Colombia. Y en ese sentido, ¿se sabe si el gobierno de Uruguay o de Colombia han cambiado de posición? ¿Tienen alguna política en ese sentido? Pero en el caso de Uruguay sí que hay alguna preocupación con respecto a la natalidad. ¿No ocurre lo mismo en Colombia? Correcto, vale, pero lastimosamente Uruguay sigue siendo igual. El consulado también me ha dicho hace unos meses atrás que lastimosamente al no darse ese documento no se puede tramitar la nacionalidad española. Colombia por el momento lo sigue emitiendo. Esperemos una respuesta también de los consulados colombianos y que tengamos una respuesta fundamentada del registro civil español. Entonces, Luz, recapitulando, lo que ocurre como novedad respecto a los hijos de inmigrantes nacidos en España es que a la hora de inscribirlos les están exigiendo que los padres tengan permiso de residencia. Vale, pero Jorge, ¿sí? ¿Qué pasa si la persona dice, no tengo permiso de residencia? Vale, les van a inscribir el nacimiento, eso no se los van a negar. El hijo ha nacido en territorio español, pero no le van a otorgar la nacionalidad por simple presunción. En este caso tenemos que pensar lo siguiente, ¿vale? Apelamos, efectivamente, vemos la normativa, no dan la razón. ¿Qué va a pasar con ese niño que nace en España y se queda irregular porque sus padres están irregulares? Pues tenemos que buscar la manera que el padre tenga residencia y posteriormente se la traslade a su hijo menor de edad. Entonces, y en un futuro ya sus hijos podrán ser españoles. Luz, entonces, el niño, una vez nazca, estará en situación irregular si sus padres no tienen los papeles. Correcto. No se van a quedar apátridas porque tendrán que adquirir la nacionalidad de alguno de los padres. ¿De qué forma afecta la atención en salud, educación de ese menor, esa situación administrativa? Vale, no va a afectar. ¿Por qué? Porque España protege a los menores de edad y por tanto ese niño va a tener derecho a la salud, derecho a la educación y a todo lo que sea posible por ser menor. Entonces, por ese motivo, no se alerten porque es menor de edad y no va a estar desprotegido por España. Luz, vamos a hablar claro y directo. ¿Esta situación la ha cambiado el gobierno actual de España o esto es autonómico? ¿De dónde surge esta novedad? Vale, tengo por el momento solamente, lastimosamente ha sido un poco todo, ¿vale? El gobierno actual, los gobiernos de cada país, y al final se ha visto que no se ha compensado lo que se quería. Y también, vuelvo a decirlo, al final el propio migrante ha hecho que todo esto cambie. Es decir, todos tienen culpa en esta situación. Correcto. ¿Quiénes pueden solucionar, repito, corregir este impasse que se está presentando? Porque recordemos, Lo que yo interpreto es que una pareja de colombianos, de uruguayos, argentinos, escogen España para tener una familia porque aquí hay mejores condiciones. Correcto. Y a su vez, uno entiende que se ajusta también a las necesidades del país, que tiene un déficit de baja natalidad, pero se encuentra con esta situación. ¿Quiénes, insisto, deben corregir? Esto se soluciona con una reunión entre el presidente Sánchez de España y el presidente Petro de Colombia, o entre cancilleres. ¿Quiénes tienen que solucionar este entuerto que está surgiendo con la nacionalidad vale. de los niños? Vale, aquí sí, aquí que le tienen que dar directamente los gobiernos, ¿vale? Ver los intereses mutuos, pero claro que tienen que primar muchísimos intereses. Y si miramos y primamos en este caso el interés del menor, lastimosamente puede que digan que la medida es correcta, porque sé de muchísimos casos que ya han formado una familia, han decidido tener un hijo porque es la única vía de escape, porque me han asesorado en tal sitio y en tal otro, un abogado, gestor o quien sea, que tengo un hijo por papeles. Y lastimosamente esto no puede ser así. Luz, si hay algo más que anotar sobre este particular. Vale, tengamos cautela con esto, que por favor realicen la solicitud. Quiero ver las denegaciones, fundamentarlas y ver que se pueden alegar. Y si casi ya al final del camino, donde dicen que no, hay que buscar otras vías, busquen otras vías de regularizarse y posteriormente sus hijos también van a poder estar legales. Para finalizar, ¿alguna estrategia de esas que sabe usted? De pronto, porque me decían de repente, oye, presentando sí. la documentación en una ciudad, en un ayuntamiento, cambia la cosa. Claro, vale, nos han dicho que intentemos en algún otro ayuntamiento pequeño, por si aún esa normativa interna no está aplicándose, pero vale, también nos podemos encontrar en que, por ejemplo, voy a Mislata o a Torreón y me digan, no, mire, es que yo no, usted no vive aquí, por tanto no se la recibo. Habrá que alegar y a decir, no, aunque yo no vivo aquí, la normativa no especifica actualmente que tenga que requerir un padrón de este municipio, por tanto usted acépteme la documentación y ya fundamenteme por qué no quiere aceptarla. Luz, muchas gracias, muy amable. Gracias, Jorge, buen día. Novedad entonces respecto a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes nacidos en España. Ya no tienen la nacionalidad española de forma automática. Se necesita el permiso de residencia por parte de los padres. De todas formas, se habla de nacionalidad. Luz, yo no sé si está por ahí. Bueno, ya se fue la abogada. Es, repito, la novedad que tenemos aquí en materia de extranjería y los trámites en que interesan a la población inmigrante. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos ya con el personaje del día. En Instagram somos latinosfm.es. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del cantante puertorriqueño Bad Bunny por responder al chiste racista que tuvo lugar en el meeting de Donald Trump en un emotivo video sobre Puerto Rico. El intérprete de famosas canciones como Me Porto Bonito decidió rechazar las declaraciones que describieron a Puerto Rico como una isla de basura, realizada por el comediante Tony Hinchcliffe, quien realizó este comentario durante un meeting de Donald Trump, que se está postulando a la presidencia nuevamente el próximo 5 de noviembre. En el evento realizado, se refirió a la isla Boricua como una isla flotante de basura. Es por ello que el día de ayer, Bad Bunny decidió publicar un video en Instagram de 8 minutos que tituló Basura, en alusión directa a los comentarios respectivos, en donde se puede ver en el montaje la historia, cultura y resiliencia que ha tenido la isla de Puerto Rico, Resaltando los logros de sus ciudadanos, tanto dentro y fuera de la isla, las imágenes han sido viralizadas en todas las redes sociales y, por supuesto, han convertido a Bad Bunny en una de las figuras latinas más importantes con respecto a la campaña de Kamala Harris, quien ha obtenido puntos de positividad entre los latinos en las últimas horas. En un fragmento del video, la actual candidata demócrata señala que nunca olvidará lo que Donald Trump hizo y que, por supuesto, Puerto Rico necesita un líder competente y solidario ante los desastres que han enfocado en las últimas horas, convirtiendo así a Bad Bunny, por supuesto, en el personaje del día y más relevante en redes sociales. Gracias, Carlos. Vamos con la última hora aquí en el Café Mañanero de la situación de la Dana. Escuchas el Café Mañanero. Última hora en Latinos FM sobre la situación que está viviendo Valencia. Atención, la cifra oficial habla de más de 50 muertos y decenas de desaparecidos. Estamos hablando de la peor gota fría del siglo en Valencia. Hay 6 desaparecidos en Albacete, también decenas de personas que esperan ser rescatadas tras pasar la noche subidas en camiones o atrapadas en sus vehículos. Recordemos que hay varias carreteras cortadas, entre ellas la A3 y la A7. Estamos hablando de las carreteras que comunican Valencia con Madrid. Por otra parte, la mayoría de los trenes no operan, incluida la alta velocidad. Renfe, por cierto, ha vuelto al cierre local del tren de cercanías, cierre total de las cercanías tras una mínima operación en Valencia-Castellón, exactamente. Esa es en la última hora, repito, de la Dana. Y vamos cerrando el Café Mañanero con la información deportiva. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La Copa del Rey en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río nos tiene un resumen completo de los resultados del segundo torneo más importante en España después de la Liga. En el día de ayer arrancó la primera ronda de la Copa del Rey con los siguientes resultados. El Rayo Vallecano le proponió tremenda goleada al Villamuriel 0-5. El Alavés venció en Compostela 0-1. Orense al Guijuelo 1-2. Villarreal propició otra tremenda goleada al Poblense 1-6. Lanzarote cayó ante el Racing de Santander 3-4. Tremendo partidazo. El Real Jaén cayó ante el Cádiz 0-3. El Hospitalet cayó ante el Zaragoza goleado 1-5. El Astur también cayó goleado ante el Valladolid 1-4. Y para hoy tenemos los siguientes encuentros: el Europa frente al Albacete 6:30. A las 7 de la tarde, Chiclana Osasuna. A la misma hora, el Jerez al Ceuta. Las Rosas frente al Sevilla. El Olot frente al Córdoba. El Ibiza frente al Nastic. A las 7 continúa el Ciudad de Lucena con el Leganés. El Langreo frente al Orihuela. Bergantiños frente al Marbella a las 7:30. A las mismas 7:30, Móstoles ante Burgos. Deacín frente a Cartagena. Laredo frente a Yeclano a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, Pontevedra frente al Levante. Badalona frente al Huesca. Escobedo frente al Ponferradina. Salamanca frente al Alcorcón. Numancia frente al Sporting de Gijón. Juventud Torremolinos frente a Zamora. Cortés frente al Granada. Y Utebo frente a Unionistas de Salamanca, 8 de la noche. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Hemos tenido Copa del Rey y James Rodríguez no ha jugado con el Rayo Vallecano. ¿Qué ha pasado? Adolfo Jiménez del Río. Tremenda sorpresa vivimos en el día de ayer con la ausencia de James Rodríguez en la convocatoria del Rayo Vallecano en el partido de la primera ronda de la Copa del Rey contra el Club Deportivo Villamuriel. Y es que el cuteño no hizo parte de la expedición en el estadio Manuel Vázquez Sedano, es decir, no estuvo ni en el banquillo. Y es que debido a los pocos minutos que ha disfrutado el volante zurdo en la Liga de España y de su suplencia en el juego contra el Alavés, en el que no entró a la cancha ni siquiera, pues se esperaba que fuera titular en esta Copa del Rey. Pero la sorpresa en el día de ayer fue mayúscula, ya que se anunció la formación titular del Vallecano sin James Rodríguez. Y estas primeras informaciones apuntan a un problema físico del santandereano. Bueno, si es lesión, se entiende, por supuesto, pero desde luego se extraña mucho a James Rodríguez, que no está teniendo minutos en el Rayo Vallecano. Cuando no es por decisión técnica, es por lesión. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la selección Colombia? Recordemos, muy pronto se va a conocer la convocatoria, en cuestión de una semana, menos de una semana se conocerán los convocados para las fechas 11 y 12 de las eliminatorias suramericanas. Lo tendrá en cuenta el técnico Néstor Lorenzo. Recordemos que para el caso de la selección Colombia sí que no hay ningún inconveniente. Y nos vamos directamente a Copa Libertadores de América. Adolfo. Y esta madrugada tuvimos tremendo partidazo de Copa Libertadores de América, y en donde el River Plate en el Monumental no pudo con el Atlético Mineiro. Empate 0-0, un marcador que favorece totalmente a las aspiraciones del Atlético Mineiro de estar en la gran final. Una final que tendrá que verse las caras con el ganador del partido de esta noche entre el Peñarol y el Botafogo. Eso sí, el Botafogo las tiene todas para ganar, porque el resultado global es de 0-5 a su favor. ¿Podrá el Peñarol en su casa sacar un muy buen resultado, como mínimo empatarle el 5-5 para que se vayan a los penaltis, o tendrá ya asegurado prácticamente el boleto el Botafogo para enfrentarse al Atlético Mineiro y tener Copa Libertadores de América totalmente brasileña? La entrega del Balón de Oro a Rodri fue motivo de disgusto para el madridismo, no solamente para Florentino Pérez, el presidente del club, por aquello de que no se eligió a Vinicius, o por lo menos a Carvajal, pero era Vinicius Junior el favorito para alzarse con el Balón de Oro en lugar de Rodri. ¿Qué piensa la prensa en España? Recordemos que el Balón de Oro lo votan los periodistas. Sí, 100 periodistas de distintas partes del mundo. Bueno, uno por cada país. Uno por cada país. Votan el Balón de Oro. Y eligieron, se inclinaron por Rodri en lugar de Vinicius o cualquier otro candidato o nominado. Luego de escuchar las distintas opiniones de la prensa en España, no queda duda de que era difícil que se le entregara el Balón de Oro a Vinicius Junior. No era fácil, no estaba tan claro de que él era el súper favorito para ganar el Balón de Oro por el mero hecho de estar con el Real Madrid, ser campeón de la Champions, ser campeón de la Liga. Parece que le hizo falta figurar con su selección brasileña. Llegamos a la parte final de Latino Deportes. Gracias por acompañarnos. Que tengan un resto de día muy feliz. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia.

6640-8642-81. El WhatsApp que alcahuetea tu música. Oídos. Escucha con M de Mujer. Con Black Ruby en Latinos FM.